Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Con mi papa congelada, puré polvo, pera envasada. Si somos lo que comemos, soy conservante, soy peligroso, soy bastante artificial. Ahí escuchando, estás al lado de la abuela Coca, seguimos a puro trazo y ahora, como les era prometido, tenemos en línea y estamos en contacto con José Pepe Puydeval, integrante, agroecólogo, integrante de la ONG Pindó Azul de la Quebrada de los Cuervos. Pepe, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan por ahí? Hola, ¿todo bien? ¿Está lloviendo por Montevideo también? No, todavía no, todavía no. Sí, bueno, acá el Olimar se desbordó para el carajo. Está todo 33, toda la cuenca de la laguna desbordada de agua. Y en esos casos, Pepe, vos tenés ahí tu predio, tu terreno en la Quebrada de los Cuervos. En esa zona, ¿vos tenés inundación en tu predio? ¿Tenés inundación en tus cultivos? No, la zona donde estoy es la cuenca alta de la Laguna Marín, digamos. Son lugares que no hay problema. Se puede cortar algún paso, pero baja rápidamente porque, claro, la elevación y las pendientes son muy pronunciadas. Y lo que el yerbal toma una fuerza impresionante, ¿no? Yerbal chico, yerbal grande, yerbalito. Uh-huh. Y bueno, y eso va a parar, desemboca en el Olimar, claro. Justamente en 33. Uh-huh. Y bueno, y ahí es donde se genera el desborde, porque el Olimar trae lo del Olimar chico y el Olimar grande. Uh-huh. Que tiene las nacientes justamente en la cuenca alta, ya en la ruta 7. Seguro. Pero es mucha agua que cae, en estos días ha caído mucha agua y bueno, los campos están saturados de agua y todo lo que cae escurre, ¿viste? Se va por escurrimiento y llegó el momento es un disparate de agua. Ahora está muy crecido el Olimar. ¿Hay evacuados en 33? ¿Tenés ideas? ¿Hay evacuados en 33? Sí, hay evacuados, no sé el número, pero hay evacuados. Y bueno, y lo que está complicando también es toda la parte de siembra del arroz, que justamente está la época de la siembra y va más o menos un 50% de lo sembrado, de lo que se va a sembrar, y atrasa muchísimo los trabajos, y bueno, eso complica bastante. Pepe, hoy se me ocurrió conversar contigo, ya que cuando te conocí, a mí me habían recomendado ir a visitarte, yo iba a ir a la Quebrada de los Cuervos, y me habían recomendado ir a visitar al Pepe Puydeval. Fui, le palmié cuando llegué, golpeé, hice la palma, me nos recibió muy bien, pero antes de tomar asiento y de cebarse el primer mate, él ya estaba mencionando el concepto de soberanía alimentaria. Opa. Y dije, este señor debe saber. Fue así que luego tendimos un vínculo y has venido varias veces acá a trazos, pero hoy me parecía un día muy importante en el marco del Día Mundial de la alimentación, poder conversar contigo, y sobre todo, ¿en dónde estamos parados hoy en día con el Plan Nacional de Agroecología, y también vinculado a la red, a Redes Amigos de la Tierra y la red de Semillas, que es la red que hay en todo el país, de la cual, a través de la ONG, ustedes son parte? Si me tuvieras que generar una fotografía de dónde estamos parados hoy en día con respecto a la soberanía alimentaria, ¿cómo me lo podrías resumir? El estado del arte de la soberanía alimentaria. Bueno, viene avanzando bien, a pesar de que hubo muchos años de avances y retrocesos. Hoy por hoy lo vemos con buenos ojos y la verdad que estamos muy entusiasmados, porque se está generando justamente a través de la Comisión Nacional para del Plan Nacional para la Agroecología, un trabajo ya tomado desde lo institucional y como política pública, que antes eran iniciativas. Bueno, nosotros en su momento, del 2005 al 2006, en la Intendencia se había planteado justamente un plan de soberanía territorial y el Departamento de Agroecología en la Intendencia de 33, gobierno de izquierda, pero había mucho voluntarismo a todo eso, ¿no? No había una concepción firme política de asumir esto como parte de políticas públicas. Uh-huh. Y bueno, y hoy por hoy lo vemos como que, bueno, en realidad, si uno mira el cronograma de cómo se fueron dando los hechos, hay un avance claro en ese sentido. Y hay como una aceptación política, de alguna forma, sí. ¿No? Que es lo más interesante porque bueno, se avanza en el sentido, se consolida mucho más desde la aceptación del Estado de esta propuesta, ¿no? Como agroecólogo, ¿te sentís de repente un poco más respaldado que hace unos años atrás para poder desarrollar tu tarea con las garantías necesarias? Sí, yo te digo, no sé si catalogarme como agroecólogo, porque no hay carrera en el Uruguay. Justamente ahora se está peleando una materia en la Facultad de Agronomía que sea obligatoria en agroecología. En la práctica sí lo soy, desde la concepción de lo que es un sistema productivo con el enfoque de sistema, de ecosistema predial, y bueno, sí, y me parece que está habiendo avance en ese sentido. Yo he hecho muchísimo hincapié más que nada en la cuestión estructural de lo que deben de ser los ecosistemas prediales, en cuanto a la genética, la biodiversidad, y bueno, y en ese sentido hemos venido caminando muy bien, haciendo mejoramiento genético por selección masal de lo primero que son los frutos nativos, que generan todo desencadenan de alguna forma toda la caja de herramientas que es la biodiversidad. En la medida que empiezan a haber más frutos y empieza a haber una estructura del sistema, el sistema empieza a funcionar. ¿Me explicás igual, tema, esta selección que me mencionaste, en qué consiste? ¿Selección? ¿Cómo fue la selección esta que dijiste? La selección es masal, es el mismo concepto que se hacía con la selección del maíz en la chacra. O sea, año a año se va seleccionando los mejores frutos. Ajá. Nosotros en el 2005 hicimos 5 módulos de una hectárea con diversos frutos nativos que fuimos haciendo la prospección en el territorio de los mejores frutos, de los que tenían potencial. Y bueno, a partir de ahí se hizo 5 módulos de una hectárea, y a partir de ahí, desde el 2006, en el 2009 empezaron a dar algunos frutos, y bueno, ahora ya estamos seleccionando todos los años los mejores frutos que salen, que de alguna forma te permite mantener una línea en el sentido del cambio climático, porque, bueno, año a año los eventos climáticos, han habido eventos climáticos extremos, tanto secas como inundaciones, como quiebra, y año a año siempre hay un fruto nativo para cosechar. Eso de alguna forma te permite una cobertura, porque tenés una población que tiene mucho más capacidad de resiliencia, de recuperación, porque no estás trabajando un clon, digamos, de una especie, sino que estás trabajando la diversidad. Y ahí, dado las condiciones que se da cada año, vas a estar más cubierto. ¿Y cuáles, Pepe, vos hablás de frutos nativos, cuáles son los principales frutos nativos que pueden colaborar para ese ecosistema que vos nos estaba citando ahora? Lo que tenemos, en realidad esto hay mucho de ensayo y error. Nosotros lo que hacemos es incluir, hay que tener en cuenta también que hay algunas que pueden ser problemáticas desde el punto de vista de una especie invasora, ¿no? Uh-huh. En el caso nuestro, que estamos en un área protegida, no podemos trabajar el guavillú, por ejemplo, porque pertenece a otro ambiente y es del norte. Ahí va. Pero a nivel de chacras, y chacras sobre todo del sur, y de algunos productores que están en lugares que ya tienen algunos impactos, también se incluye. Así que ya te digo, guayabo del país, que hay una diversidad muy grande, sí. Arasa rojo, arasa amarillo, los diferentes tipos de pitanga, claro. El guavillú, como te decía, el ubajay. Hay cantidad. Porque hay algunos que tienen potencial en sí mismo como fruto. Ahora hay toda una onda de los frutos nutracéuticos que realmente es así, o sea, tienen características muy buenas desde el punto de vista nutricional, Entonces están pasando a ser muy considerados desde el punto de vista de generar justamente esos alimentos que permiten mantener una dieta con antioxidantes, con vitaminas de varios tipos, y los frutos lo tienen. Entonces, bueno, es un poco la revalorización de lo que tenemos que nunca le dimos bola, ¿no? Era a eso iba, en el sentido que como que siempre se ha relegado a todo ese aspecto de las frutas o de la flora autóctona de las frutas, digo, más bien. Seguro, pero además de eso, o sea, no es hay que abstraerse de alguna forma de no pensar solo en el potencial que pueda tener desde el punto de vista del mercado y yo hablo para el ser humano. Ajá. Entonces ahí entras a mirarlo o a medirlo desde la función biológica de cada especie. Claro. Entonces, es necesario tenerlo hasta el fruto de la rayana, el fruto del chachal, o sea, porque si bien son frutos que desde el punto de vista de mercado no han sido apreciados, pero sí te está cumpliendo una función ecosistémica en el claro. medio. Entonces, bueno, te está llamando los pájaros, te está llamando los controladores justamente de las poblaciones de insectos, te está dando miel a partir de las colmenas que puedas estar trabajando en el ecosistema predial, o sea, la función biológica es muy importante, te está sirviendo de estructura justamente para el aguante de los vientos, entonces, bueno, y te está sirviendo desde el punto de vista paisajístico también, entonces, exacto. Digo, uno empieza a desarrollar otra percepción que no es solo la de tener que abastecer un mercado con determinada fruta, con determinada calidad. Claro. Pepe, a propósito del proyecto que se presentó este año, que tiene que ver con la extensión del área protegida, me mencionabas que hoy estaban en una especie de parate o de receso. ¿En qué está este proyecto que se presentó, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de extender el territorio de la Quebrada de los Cuervos como área protegida? Bueno, esto desde el 2016 se viene trabajando la posibilidad de ampliar el área protegida. Hoy por hoy son 4.302 hectáreas que corresponden a predios que son del Estado y privados también. Pero claro, desde el punto de vista ecosistémico, los servicios que pueda brindar, se necesitaría unas 12.000 hectáreas para realmente decir, bueno, está brindando servicios ecosistémicos de purificación de agua, de reserva de biodiversidad, para que realmente funcione un sistema protegido. Hoy la Quebrada de los Cuervos, ¿qué dimensiones tiene? 4.300 hectáreas tiene ahora y bueno, y esto se contempló, esta posibilidad se contempló, se fue trabajando a nivel de algunos pobladores rurales que tenían la tenían el interés de ingresar al área con sus padrones y bueno, y se hizo un relevamiento y al final se llevó un criterio técnico. Más bien que era tomar medidas cautelares con las nacientes del yerbal grande, yerbal chico, yerbalito, y abarca unas 52.000 hectáreas. Bien. Entonces, este proceso ahora está la puesta en manifiesto de poder extender el área protegida en esa extensión y bueno, y estamos en eso, viste, que bueno, entre lo que se tiene que trabajar a nivel social para que entiendan, porque hay mucha gente que todavía no ha entendido lo que es un área protegida. No es mantener un área prístina, ¿viste? Claro. El desafío más grande justamente es acompañar la producción que se está haciendo en el lugar, de la gente que está en el lugar, con medidas y a través de principios agroecológicos. Entonces, eso no es una cuestión cultural que lleva mucho tiempo. Seguro. Entenderlo, adoptar, bueno, hay mucho ensayo y error también en eso. Una consulta para ver si se me esclarece esto. De 4.300 que hoy tiene el área protegida de la Quebrada, ¿se quiere extender a 52.000? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Bien, me imagino... 50.000 con el área adyacente. Con el área adyacente. Serían unas 14.000 de área protegida y suman unas 52 con el área adyacente. Bien. Ahora, esto la Dinama lo pone como una... Hizo una apuesta en manifiesto para que la gente se expresara con respecto a eso. Bien. Y ahora estamos en esa etapa. Lo que pasa que está bastante conflictivo porque evidentemente los intereses son muchos. Claro. Está todo el interés minero, está todo el interés forestal. Uh-huh. Y además el intendente actual se posicionó en contra de esa ampliación y en este momento está muy complicada. Muy compleja, porque en realidad tiene tantas aristas el tema, los que pretenden ingresar a los padrones porque lo ven como una posibilidad de desarrollo de ecoturismo y de, uh-huh. y de revalorización de los propios productos que saquen de ahí, hasta los que dicen que no están ni cerca porque estás tocando intereses, por ejemplo, de los intereses inmobiliarios de haber comprado campo para forestar y no poder forestarlo. Entonces, en este momento está muy complejo. Nosotros tenemos una organización en La Quebrada, que es el Consejo de Vecinos, y ahí participan los vecinos, los que están a favor, y últimamente tenemos más de los que están en contra, porque de alguna forma... como que quieren ir a informarse de cuál es el planteo. Bien, hemos tratado de evacuar las dudas, pero no es un proceso que se pueda derimir en 45 días. Entonces, sí. Bueno, a través del Consejo de Vecinos se ha pedido más plazo. Además, se lanzó ahora, que es un periodo electoral, entonces están los posicionamientos políticos de por medio, que eso tergiversa todo. Está bastante compleja la situación. Pero de cualquier manera, hay muchos vecinos que quieren ingresar, o sea que en definitiva, yo creo que la ampliación del área se va a dar, quizás no en la medida que se planteó. Claro. Pero también se puede pensar en un proceso escalonado, en un proceso que pueda llevar... un tiempo más de lo que uno pretendería, pero de repente, también dejando pasar este momento electoral que lógicamente tranca muchísimas cosas y sobre todo decisiones políticas. Sí, hay en la población en general, o sea, está muy sensible con todo el tema ambiental y hay apoyo de la población en general. Lo que pasa es que, bueno, están también los que tienen un pedazo de tierra que se le va, en realidad... lo valorizan más desde el punto de vista económico una forestal que viene a comprarle el campo que la propia área protegida, que para ellos pierde valor. Entonces también hay una cuestión que es meramente económica de los que tienen la propiedad de la tierra, y eso es uno de los grandes trancas. Sí, también pienso en un vecino, intento ponerme en el lugar de un vecino que puede estar interesado en esto, en integrarse, que su territorio, que su predio integre el área protegida, pero de repente tiene otro vecino que al lado, que puede plantar soja, o sea, sorgo o cualquier otro cultivos con agrotóxicos y demás, que puede terminar, si se acopla a esto, puede terminar siendo más desventajoso que lo provechoso de todo esto, ¿se entiende? Sí, allá hay una ventaja en sí, que es allá el tema es el forestal o la minería. Claro. Porque no porque los suelos no son buenos como para hacer agricultura intensiva. Claro. De cualquier manera, termina siendo lo mismo. El uso del suelo, el uso de la tierra en función de un mero interés económico o contemplándolo desde el punto de vista más integral, que es por donde debiera ir. Uh-huh. Pero bueno, todavía eso está muy verde. Entonces, esos conflictos se dan permanentemente, y más cuando se posiciona la intendencia en contra. Uh-huh. ¿Y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas cómo se posiciona con respecto a esto? No, es que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es uno de los propulsores de esto. Y ya te digo, lo tomó también como medidas cautelares, porque en realidad lo que está pasando y esto quiero que lo entiendan bien todos los montevideanos, lo que está pasando a nivel de las nacientes de los ríos y arroyos es desastroso. O sea, pueden mirar económicamente al sistema forestal como la panacea, pero desde el punto de vista biológico en los territorios es un desastre. Porque pasa del bioma de pradera, pasa, y eso ni los propios ganaderos se han dado cuenta. O sea, pasa del bioma de pradera al bioma de monte, donde no prolifera nada, y donde hay un impacto directo en los sistemas fluviales, de la calidad del agua y de la pérdida de biodiversidad. Entonces, claro, a pesar de que son intereses contrapuestos, el del ganadero, el pequeño ganadero o el gran ganadero, con el forestal y el minero, el propio ganadero no ha terminado de visualizar qué es lo que se viene en realidad, porque van a ser miles de hectáreas que se van a forestar, donde van a cambiar los biomas y lo que va a subir es el arrendamiento de la tierra y van a tener problemas hasta para pastorear. Entonces, eso es una nosotros tenemos cierta capacidad de abstracción en el pensamiento, decir y proyectar ese tipo de cosas, pero la gente no, en realidad, mucha gente no. O sea, la racionalidad que podemos tener nosotros, que hemos pasado de papo toda la vida, pensando y razonando de determinada manera, no la tiene el poblador rural. Entonces, no, las cuestiones no las podés trasladar linealmente. Hay que llegar y hay que poner los pies en la tierra y bajar a hablar horizontalmente con esa gente que está totalmente aterrorizada por todos lados. por lo que le dicen, generalmente asustando, que le dicen que no van a poder criar nada, que no van a poder hacer un verdeo. Entonces, eso es bastante caótico. De cualquier manera, se va avanzando. Yo creo en el Uruguay y creo que vamos avanzando en por lo menos en el entendimiento de lo que significa una visión integral e integradora de lo que es el uso de la tierra y de los recursos naturales inteligentemente en los territorios. Ahora venimos perdiendo 7-0, eso es así. Y bueno, y esto, lo del Plan Nacional de Agroecología, por ejemplo, es una llamita que se mantuvo encendida. Y esto de poder tener un área, un sistema nacional de áreas protegidas y empezar a desarrollar los sistemas productivos con ese enfoque es otra llamita. Lo que ha hecho la red de semillas a nivel nacional, manteniendo la genética que es la que necesitamos para desarrollar los sistemas agroecológicos, es otra llamita. Y bueno, y se está haciendo resistencia. Estamos permanentemente haciendo resistencia. Y bueno, hay gente que lo entiende y hay gente que no. Pepe Puigdevall, te agradezco mucho estos minutos. Me parecía muy importante hoy poder conversar contigo a propósito del Día Mundial de la Alimentación, porque todo esto que estamos diciendo claramente tiene incidencia directa con lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Me parece que sos un referente en estas temáticas y por eso estaba bueno conversar contigo. Lo que sí te pido es que me chifles cuando estés por Montevideo para tenerte por acá y charlar un poquito más largo y tendido. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias, gente. Y bueno, también es importante esto, ¿no? La posibilidad de poder comunicarse con la gente y escuchar todas las campanas posibles. Generalmente no hay muchos espacios para poder dialogarlo. Uh-huh. Pero gracias a Vito, gracias a Radio Pedal y bueno, a la barra ahí, un saludo grande. Un abrazo grande. Buenísimo. ¿Por qué conservar las semillas nativas y criollas es defender y construir soberanía alimentaria? Con el 25% de la tierra, agricultoras y agricultores producen el 70% de los alimentos del mundo. ¿Te imaginas si pudieran acceder a más tierras? Sin embargo, más de 860 millones de personas tienen hambre hoy, como consecuencia de la concentración de la tierra y el mercado de commodities que enriquece a unos pocos y contamina ríos y suelos con el uso de agrotóxicos. desplazando a campesinos, productores y productoras familiares, destruyendo la biodiversidad. La Revolución Verde no cumplió la promesa de alimentar al mundo. En cambio, nos enfermó. Las grandes transnacionales han causado estragos sociales y ambientales en los sistemas de producción locales y a nivel global. Para recuperar la producción local y alimentarnos en forma saludable, adecuada y deseada, debemos conservar y multiplicar las semillas nativas y criollas. Eso está a cargo de agricultores y agricultoras agroecológicos que resisten al poder empresarial de las transnacionales. Resistimos porque compartimos. La semilla se conserva en la comunidad y se intercambia, al igual que los saberes para producir alimentos. Lo que se comparte se mantiene. Desarrollar nuevas relaciones entre organizaciones campesinas, de producción familiar y la clase trabajadora en las ciudades es fundamental para ejercer el derecho a producir alimentos, a permanecer en la tierra y a que todas y todos tengamos una alimentación saludable, adecuada y deseada. ¿Qué semilla germinó para que comieras hoy? En Uruguay, el poroto caupí, el maíz criollo colorado, la sandía negra o blanca, la cebolla chata, el chícharo y otras variedades son conservadas en semilleros, granjas y chacras. Su reproducción está garantizada por productores y productoras a través del intercambio en ferias locales, en fiestas regionales, sin patentes ni monopolios. Saber qué comemos y cómo se produce, decidir qué comer y formar parte de mercados más justos y equitativos es ejercer nuestra soberanía alimentaria.